esta tocadita y esta rolita específicamente va dedicada, con un aplauso de toda la banda, para nuestros hermanos los discapacitados que han venido a acompañarnos en esta tocada, que sea un aplauso chido para ellos, que vienen a engalanar con su presencia la tocada, que sea un aplauso para ellos y para sus familias que vienen a traerlos al rock and roll. Los minusválidos.